Interesante tema. Acerca del test de Rosario, Buenos Aires y La Plata. Él es Daniel Tepas y está en Rosario. Hola, Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Mucho gusto. Estás en Rosario, ¿verdad? En Rosario, exactamente. Bien, bueno, ¿podés sintetizarnos, dado el poco tiempo que tenés para nosotros, de qué se trata el Instituto de Masculinidades y Cambio Social? Bueno, el instituto en realidad es una iniciativa que tomamos un grupo de personas, tres varones y una mujer, que veníamos trabajando la cuestión de género, masculinidades, ya sea a través de la academia, la militancia, cada quien por separado, y que, en algún momento, en algún encuentro, nos miramos a la cara y dijimos, bueno, ¿por qué no nos unimos y tratamos de hacer algo? Si bien no es lo único que existe en la Argentina, de hacer algo en la Argentina con un tema que está poco tomado desde todos los ámbitos, o que es muy incipiente, como las masculinidades, unirnos y encarar para adelante, ¿no? En una propuesta para interpelar realmente cómo vivimos las masculinidades varones, los varones cis heterosexuales. Cuando decimos cis son aquellos que nos identificamos con el sexo que nos asignaron y el género que nos asignaron al nacer, seguimos identificado el transcurso, y bueno, obviamente trans, las personas que tienen masculinidades trans, que bueno, fueron a lo mejor asignadas como mujeres y luego asumieron una identidad masculina, ¿no? Uh-huh. Daniel, ¿y cómo funciona? ¿Que hay un lugar al que va gente a capacitarse, a discutir, a debatir? ¿Cómo funciona? No tenemos un lugar fijo de para ir a capacitarse, sino que al revés, nuestra propuesta es adaptarnos y acompañar, digamos, con diversas instituciones, asociaciones que tenemos con la Facultad de Sociales de la UBA, con la Facultad de Ciencias Políticas de Rosario, en el ámbito académico, pero también con muchas organizaciones sociales, ya sea feministas, otros grupos que están trabajando masculinidades y demás, y poder encarar proyectos comunes en cuanto a ayudar a problematizar este tema que hoy, digamos, está en boga, sobre todo en esta cuestión del miedo y la desorientación muchos de los varones podemos sentir a partir de la cuarta ola del feminismo y los cambios que están haciendo las mujeres, ¿no? Uh-huh. Daniel, ¿y se puede hablar de respuesta? Perdón, sí. En consonancia con el movimiento de mujeres, porque también hay movimientos, digamos, que se llaman de backlash, de manera técnica, donde obviamente se organizan varones para contraponerse al feminismo, ¿no? Que no sería nuestro caso. Ajá. Daniel, ¿y qué respuestas han tenido de los varones, de los hombres cis? Hasta ahora muy buena respuesta, incluso casi diría sorprendente, digamos, con más adhesión, seguimiento, preocupación. La verdad que tenemos un contacto en página web que nos pueden buscar, en la página, perdón, de Facebook, que nos pueden encontrar como Instituto de Masculinidad y Cambio Social. También hay una web y que también pueden ahí encontrar materiales y demás. Uh-huh. Pero bueno, ahí ya notamos el interés y el intercambio, y hasta ahora venimos haciendo jornadas de presentación donde se problematizan distintos aspectos de las masculinidades, como ser masculinidades y educación, masculinidades en las organizaciones, sobre todo sindicales, masculinidades y educación, masculinidades y medios de comunicación, donde realmente las concurrencias son masivas, realmente con mucho intercambio e interés. Uh-huh. Bien, bueno, y si alguien, por ejemplo, algún organismo público pampeano, que es de donde te estamos llamando, quiere hacer una capacitación o un debate, que se puede poner en contacto con ustedes y viene alguien, por ejemplo, ¿hacen eso? Por supuesto, es organizarse, tomar contacto con la organización, que lo pueden hacer, ya digo, a través del Facebook, lo pueden hacer a través de un correo de un correo electrónico, que es instituto, todo junto es, pero lo voy a deletrear, uh-huh, para que se entienda, instituto MASC, que es MASCS, masks, uh-huh, @gmail.com, o la página web, que es www.institutomasks, perdón, www.institutomas.com.ar. Digamos, o por el Facebook, que es la manera más fácil, y por supuesto que atendemos, también podemos estar a disposición para intercambiar materiales. Dentro de la página web hay muchos materiales para estudio y para tomarlos en cuenta. Nuestras jornadas están filmadas y las pueden escuchar, y por supuesto que sí, que siempre que nos pongamos de acuerdo podemos ofrecer recursos para capacitación, para trabajar con varones, en sindicatos, por ejemplo. En las universidades estamos trabajando con varones que ejercen violencia o que son denunciados, a lo que se conoce ahora como scratches, digamos, las actividades son diversas. Perdón, ¿cómo es esa actividad? Digamos, nosotros en las universidades existen, acá en Rosario, por ejemplo, espacios de género donde se trabajan con las mujeres, alumnas o docentes que son víctimas de violencia por parte de alguno de los compañeros del trabajo, de la universidad. Y obviamente siempre trabajamos con las mujeres, pero también hay que tener un espacio para poder trabajar con esos varones que ejercen violencia, ¿no? Ajá. ¿Esa tarea realizan, asisten esos hombres, asisten a esos encuentros? Ayudamos y capacitamos gente. Otra línea, digamos, es ofrecer a las organizaciones una capacitación en lo metodológico, o sea, cómo metodológicamente trabajar o pedagógicamente trabajar con grupos de varones, ¿sí? Uh-huh. Porque, bueno, hay que también buscar un encuadre que sea adecuado, ¿no? Ajá, bien. Bueno, muchas gracias, Daniel Tepas, por estos minutitos que pudiste darnos, y están los contactos ya difundidos acá por el aire y nuestras páginas, así que gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por llamar, disculpen el poco tiempo. Está bien, está dando clase. Gracias, chau. Gracias, chao.